Yo estoy muy afónico, pero no sé. Voy a cantar lo mismo. Esta noche en el árbol más grande de la facultad.